Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelche, Radio Marca. Nos gusta Elche. With the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de por fin es viernes, y estamos a 21 de enero de 2022, con una temperatura de 9,6 grados en el centro de la ciudad. Así comenzamos este espacio llamado Entre Amigos. La humedad un pelín más bajita de los últimos días, 63%. Lo digo porque ya sabéis que aquí el frío cala los huesos y es precisamente por esa humedad. A través del 101.4 Teleelch, Radio Marca, es nuestro dial ya desde hace 33, si no me equivoco, 33 años. Te venimos acompañando a través de ese dial, pues con toda la información, programación, entretenimiento y buen rollo que nos gusta siempre tener aquí en esta casa. Ya sabéis que cada uno de los programas preparamos con mucho cariño. Y con mucho cariño hemos preparado también este. Hoy viernes, ya sabéis, va a sonar mucha música, espero. Pero también tengo regalitos, sí, tengo regalitos para vosotros, los oyentes de esta casa. Por cierto, que nos podéis ver también a través de Teleelche, ¿eh?, la televisión local de Elche. Y donde estéis, con las nuevas tecnologías, la app gratuita de Teleelche y teleelche.es, clicando Radio en Directo. Que te estaba contando yo que hoy tengo regalos, tengo dos porque ya sabéis que los viernes estamos de rebajas en Teleelch, que no te puedes perder porque hay sorteitos esta mañana de viernes. A la vuelta te voy a contar cómo puedes participar en estos sorteos, quiénes te los traen, gracias a que anunciantes tenemos esas fantásticas rebajas y sorteos aquí en Teleelch, Radio Marca. Y por supuesto también todo acompañado de buen humor y música, pues con mucho ritmo esta mañana de viernes. Buenos días, gracias por escucharnos. Estás entre amigos. Won't you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like they ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? I'm like the night, it's on me up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm like the night, it's where we fall. It's on me up the street. Everybody's Hoy puedes participar en el programa, bueno, como cada día aquí entre amigos puedes participar, pero además hoy puedes llevarte premio. Hoy sorteamos dos premios, la semana pasada tuvimos uno y es que hoy tenemos dos, estamos de rebajas en Teleelche. Te cuento cómo, pues ya mismo. En Entre Amigos, sección especial Rebajas. Especial rebajas gracias a Tiendas Anticrisis, El Castor, también a Centro Comercial La Aljub y también a Hogar Mobiliario. Y hoy tenemos dos regalitos para sortear, pues a todos los que participéis, también a todos los que ya habéis participado a través de, bueno, pues el mail que decíamos en la promo durante todas estas semanas. Ya tengo aquí a todos los que habéis participado a través del mail. Lo voy a hacer así una vista rápida de, bueno, pues para que veáis, veis, todos esos nombres han participado ya a través de nuestra web. Y tú puedes participar en directo también en este instante mandando un WhatsApp al 665-896450. El hashtag es rebajas. Y si quieres me cuentas, pues lo mejor que has comprado en unas rebajas, por ejemplo, ¿eh? Y lo peor que has comprado en unas rebajas, seguro que tienes algo todavía etiquetado en el armario de las rebajas pasadas y no te lo has puesto. Pues cuéntanoslo a través del 665-896450. Y es que vas a entrar en el sorteo fantástico de una maleta para que la llenes de ilusión. Una maleta grande, de cuatro rueditas, de estas que se transporta súper fácil. Una maleta fantástica de Tiendas Anticrisis El Castor. ¿Para qué? Pues porque hagas todo, para que hagas todos esos viajes que no has podido hacer hasta este momento por el dichoso COVID-19, la dichosa COVID-19. Pues para que puedas viajar cómodamente, llenarla de recuerdos y de lo que más quieras tú traerte de cada uno de los lugares que vayas a visitar con Tiendas Anticrisis El Castor. Ese es uno de los regalos que vamos a sortear hoy. Y madre mía, para que ilumines tus noches de la mejor manera posible, tenemos gracias a Hogar Mobiliario una lámpara de mesita de noche fantástica, moderna, bueno, moderna, va a quedar bien en cualquier espacio, atemporal, bonita, y para que ilumines tus noches, pues de la mejor manera posible, con Hogar Mobiliario. Y es que estamos de rebajas, rebajas, rebajas en Teleelche. Así que vas a optar a esos dos premios solo escribiendo o mandándonos un WhatsApp al 665-896450. Y bueno, pues me cuentas lo mejor que has comprado en rebajas, da igual que sea de ahora o de hace unos años. Y lo peor, eso que dijiste, ¿y esto para qué lo he comprado? Pues porque estaba barato. Al final del programa haremos estos sorteos, ¿de acuerdo? Mientras seguimos en Teleelche Radio Marca con más música pues de esa que suena a fin de semana. A cogerlo con ganas, con fuerza y con mucho ritmo. A Hasta la una de la tarde estamos juntos compartiendo un ratito de radio en directo entre amigos. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene sus... Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Clínica Dental Doctora Paola Zas está de aniversario. Cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos 3 blanqueamientos dentales. Síguenos en nuestro perfil de Instagram, Doctora Paola Zas. Dale a me gusta a la publicación y menciona a 2 amigos. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Dental Doctora Paola Zas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Buenas, Pablo. Ponme 2 barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa. Tengo pestiños japoneses. ¿Te pongo medio para el postre? Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube, pero en tu Citroën no se nota. Citroën Grupo Marcos. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía. Ooh. 11:25 minutos de esta mañana de viernes, día 21 del enero del 2022. Vamos a comenzar con el espacio, un espacio que nos trae Tiendas Anticrisis El Castor, y es que son los mejores en rebajas. Madre mía, tienen las rebajas más increíbles. Están en Tiendas Anticrisis El Castor. Fíjate, pedalean una bici de spinning por solo 129 euros. Si es que no haces deporte porque no quieres, lo tienes súper fácil y además lo puedes hacer en casa, que hace un frío que pela y dices, no voy a salir. Bueno, pues puedes pedalear en una bici de spinning por solo 129 euros. Pero es que además lo puedes acompañar pues viendo tu programa favorito en una televisión con unos colores súper nítidos en la Smart TV de 169 euros. Y después, pues mira, hay que relajarse de la mejor manera posible y el mejor descanso lo encuentras pues con sus colchones desde solo 49 euros. No me digas que no son las mejores rebajas que has encontrado en Tiendas Anticrisis El Castor. Pero es que además sabes que hace frío, ¿verdad? ¿Has salido a la calle? ¿Todavía no? Pues ya te cuento yo que hace frío, así que abrígate. Pero si estás en casa y quieres mantenerla calentita, pues en Tiendas Anticrisis El Castor también encontrarás calefactores, estufas, convectores, estufas de gas, a unos precios sorprendentes. Mira, la estufa de gas por 69 euros. Lo dicho, las mejores rebajas en Tiendas Anticrisis El Castor. ¿Dónde los vas a encontrar? Pues fíjate, en Elche, Avenida Crevillente 17, pero también están en Alicante, San Juan, Santa Pola y en Torrevieja. Ah, y también en Tiendas Anticrisis.es. Lo dicho, las rebajas más increíbles en Tiendas Anticrisis El Castor. Bici de spinning por solo 129 euros. Una Super Smart TV con unos colores súper nítidos por solo 169 euros. Y el mejor descanso, pues en colchones, desde solo 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor. La más cercana puede que te pille aquí, Avenida Crevillente 17, pero los encuentras en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y echa un vistazo a su web, tiendasanticrisis.es. Además, te voy a contar que Tiendas Anticrisis hoy, que nos da pues la super maleta, esa super maleta tamaño grande de viaje, Dunlop, pues para que la llenes de todas las ilusiones que tengas ahí, las metes en la maleta, te pegas los viajes que más te apetezca hacer, te traes los recuerdos que quieras traerte de tus viajes en una maleta fantástica, fácil de transportar, de cuatro ruedecitas. Es uno de los grandes sorteos que tenemos hoy en Tiendas Anticrisis El Castor. Lo vamos a tener aquí, en Teleelche Radio Marca, en este espacio entre amigos. Uno de los sorteos a los que puedes optar mandando ese mensaje con el hashtag rebajas. Y bueno, pues si encima me cuentas lo mejor o lo peor que has comprado en rebajas, da igual que sea de esta temporada o de cualquier otra temporada, mejor que mejor. Seguimos y lo hacemos además con más música, música, esa chunda chunda que yo le llamo que ponemos los viernes aquí, pues porque le ponemos mucho ritmo al principio del fin de semana. Estamos a puntito de cogerlo, y con muchas ganas además. My ding ding dong. Ding ding dong. La la la. touch my tra-la-la. Hola, soc Organic. Soc el nou contenidor marró que pront arribarà a Elx i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i tovallons bruts o xicotetes restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostatge per alimentar els nostres jardins i contribuir amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelx.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Tras la Copa, vuelve la Liga. Este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Real Madrid-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Viper, Food Coat 10, IMED Hospitales, Box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Real Madrid Elche en Marcador. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pieces of my heart, like windows in the dark, looking out for something that's missing. Colors that don't change, I'll turn to shades of gray, staring in the night for vision. And I shoot up a flare. En Entre Amigos, sección especial, rebajas. Ya sabes que los viernes aquí vamos de rebajas, así de fácil. Y hoy te estamos pidiendo que participes en el programa contándonos, por ejemplo, tu mejor compra en rebajas o tu peor compra en rebajas. Me da igual la época. Pueden ser de ahora mismo o de hace ya unas cuantas temporadas. El caso es que, bueno, pues como hace José por aquí, dice Hola Rosa, dice rebajas, yo me compré ropa más pequeña porque perdí peso y luego, bueno, pues que no me venía porque lo volví a recuperar, el peso, dice. Bueno, José, siempre está la opción de guardar esa ropa y mira, pues lanzarte también con el tema de los nuevos propósitos, que es volver a bajar de peso y ponerte esa ropa, que ¿te parece buena idea? Más mensajes que nos mandáis a través del 665-896450. Dice, me ha pasado varias veces comprar ropa de una talla, dice, menos de la mía, con el propósito de adelgazar y ni siquiera estrenarla. Vaya, todo gira en torno a lo mismo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Nos pasa. Dices, venga, ya que está más bajo el precio de lo habitual, aprovecho, lo compro ahora bajo peso y así aprovecho. Hola Murcia, siempre estás por aquí también, buen día entre amigos, nos dice, aquí nos manda solo el hashtag rebajas, y encima me cuentas, pues eso, lo más rarito, o lo mejor que has comprado en rebajas, a lo que más partido le has sacado, o todo lo contrario, a lo que menos, pues mira, ¿sabes qué te puedes llevar? Pues te puedes llevar fantásticos regalos, como el que nos da Hogar Mobiliario, sí. Porque vamos a iluminar nuestras noches de la mejor manera posible con una lamparita para nuestra mesita de noche fantástica. Gracias. Hogar Mobiliario, en Avenida de Novelda número 9, los vas a encontrar, ¿eh? Y es que Hogar Mobiliario, además, pues tiene las mejores rebajas de la historia. Hogar Mobiliario, y es que aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de las mejores marcas. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, también iluminación y complementos. Rebajas irrepetibles, ya lo sabes, en Hogar Mobiliario, interiorismo de vanguardia, en Avenida de Novelda 9. Y además están abiertos los sábados tarde. Y hoy te puedes llevar esa fantástica lamparita de noche gracias a ellos, a Hogar Mobiliario. Así que sigue participando, que entréis todos, ¿eh? Los que participáis en el sorteo, más todos los que ya habéis participado a través, pues como decimos, de la web, de nuestro mail. Seguimos con la música que nos pone el ritmo en el cuerpo, y es que estamos a viernes y eso se agradece, además, a punto de coger el fin de semana, y lo hacemos pues con mucho ritmo, como digo. En este caso con la música de Kate Ryan y conocidísimo este Holiday, más por Madonna, pero esto es una versión que hizo ella. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. When

comienza cada mañana con Elche Bon Día. Toda la información local de 7 a 9 con Antonio Bazán. Teleelche Radio Marca. Nos gusta Elche. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Rack Alarm. Seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquey La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Si tu propósito para este 2022 es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con 2 años de garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés, los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelche, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelche, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. En Entre Amigos, sección especial Rebajas. This is an emergency. Y con uno de mis temas favoritos del dance de los 90, este Sensity War y Get Up, te vuelvo a comentar que estamos en plena sección rebajas los viernes aquí en Teleelche. Y gracias a Hogar Mobiliario, a Tiendas Anticrisis El Castor y al Centro Comercial La Aljub, hacemos un espacio especial rebajas, donde además sorteamos cositas. Entre todos los que mandéis el WhatsApp al 665896450 con el hashtag rebajas, y además si nos contáis la peor o la mejor rebaja que has comprado, prenda, cosa, artículo, lo que sea, pues también me vale. Así, bueno, pues te leemos en directo, ya lo sabes. Entras en el sorteo, por ejemplo, de una maleta fantástica, tamaño grande, grande, grande, de viaje, Dunlop, que, bueno, pues es una maleta fantástica, ya te lo digo. ¿Para qué? Pues para que viajes allá donde quieras, siempre que se pueda, desde luego, ya lo sabes. Pero todo este tiempo que hemos estado sin poder viajar a donde nos ha apetecido, pues quizás estas próximas fechas sea el momento. Y lo podrás hacer con una maleta grande, muy cómoda de transportar, y para que llenes ahí pues de recuerdos, de anécdotas y de todo lo que te apetezca, gracias a Tiendas Anticrisis El Castor. Una fantástica maleta que hoy regalamos, sorteamos entre todos los que participáis a través de nuestro WhatsApp 665896450. Luego te cuento más porque tenemos más sorteos para este espacio Rebajas en Teleelch. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Take a stand now. En Entre Amigos, sección especial Rebajas. Recordando la música de los 90 con este Get Up Technotronic, seguro que te suenan, ¿verdad que sí? Pues con ello te recuerdo que tienes el WhatsApp para participar en nuestro espacio especial Rebajas, porque sorteamos, entre otras cosas, pues una fantástica lamparita para tu mesita de noche, para que ilumines tus noches de la mejor manera posible gracias a Hogar Mobiliario. Vas a encontrar las mejores rebajas de la historia, ¿eh? Aprovecha además la liquidación de cocinas y electrodomésticos de las mejores marcas, con precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación y complementos. Así que rebajas irrepetibles en interiorismo de vanguardia en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda número 9 en Elche, y ellos son los encargados de iluminar tu noche, tu mesita de noche. ¿Por qué? Porque uno de los dos sorteos que tenemos hoy, gracias a estas rebajas, es de Hogar Mobiliario y es una lamparita de noche. Participa 665-896450, te leemos en directo, pones hashtag rebajas y además nos cuentas pues qué es lo mejor, lo más guay que has comprado en algunas rebajas, o lo peor, lo menos rentable que has comprado solo porque era barato. Te leemos en directo. No tienes mucho tiempo para participar, son las 12 y cuarto del mediodía y en unos minutitos hacemos ya los sorteos, así que ve participando. Por cierto, que todos los que ya lo hicisteis a través del mail que decíamos que podías participar en la promo, ya estáis aquí, estáis todos aquí y entráis todos en el sorteo, estáis enumerados y todos entráis en el sorteo. Mientras, ¿qué hacemos? Pues seguimos con más música aquí en Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Ya sabéis, los viernes toca mucho dance music. Y si es Remember, pues mejor que mejor. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun, I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. La Glorieta es más que un punto de encuentro. Descúbrelo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana con Rosmar y Alonso. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Mi buga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es lo mejor. Cargo como quiero, hace match con mi pelo. Me miran con recelo porque es todo confort. Full renting y energía, con mantenimiento. Es una fantasía que me pone contento. Te lo rapeamos para ver si te mola más. Pero un Citroën IC4 eléctrico made in Spain mola todo. Y con full renting todo incluido, mola mogollón. Citroën Grupo Marcos. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Viscodescans, todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás. Y además, el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Financiación a 12 meses sin intereses. Viscodescans, calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico Depot. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial La Llub y Tiendas Anticrisis El Castor. This is the right time to believe in love. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. música de Lisa Stanfield con ese This is the right time. Música de los 90 sonando aquí en Teleelche Radio Marca. Pues como cada viernes también dándole al Dance Remember, aunque esto bueno es más menos dance, ¿eh? Vamos a contarte qué se celebra en el día de hoy. Entre otras cosas, se celebran los santos de Inés, Epifanio, Patrocio y Publio, entre otros. Bueno, como siempre os decimos, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 21 de enero de 2022. Y claro, que paséis un día fantástico, como siempre también extendido a todos los oyentes de esta casa. Seguimos repasando qué acontecimientos ocurrían tal día como hoy. Pues mira, con Doctor Alban de fondo y este Is My Life. Te cuento que en 1927 sucede tal día como hoy de ese año el primer programa de cine sonoro presentado en Nueva York por William Fox. En 1954 pues ocurre la botadura en Estados Unidos del Nautilus, primer submarino de propulsión atómica. Y en 1976 el avión supersónico de pasajeros Concorde iniciaba vuelos de línea regular. En 1969 había realizado su primer vuelo y voló durante 27 años hasta su salida de circulación en el año 2003. El Concorde es considerado como un icono de la aviación y una maravilla de la ingeniería. Su nombre Concorde fue un guiño a la colaboración de Francia y Reino Unido y el desarrollo y fabricación del aparato, y se construyeron 20 aviones. Bueno, pues un grave accidente de uno de los Concorde el 25 de julio del 2000, el único también en 27 años de servicio, y otros factores como la escasa rentabilidad precipitaron su retiro definitivo. Su último vuelo fue el 26 de noviembre de 2003. Nacimientos, te cuento que en el año 1895 nacía Cristóbal Valenciaga, modisto español. Otro modisto, en este caso francés, nacía en 1905, Christian Dior. Y una bailaora, cantante y actriz española como es Lola Flores, nacía en 1923. Benny Hill, actor cómico británico, nacía en 1924. Y hoy cumple 81 años Plácido Domingo, tenor español. Y 43 cumple Ramón Melendi Espina. Melendi, cantante y compositor también español. Y en cuanto a defunciones, destacamos una, la de Adolfo Marsillat, actor, director y dramaturgo español. Nos dejaba en el año 2002. Me encanta el día que se celebra hoy. 21 de enero se celebra el Día del Abrazo. Es una iniciativa que busca sensibilizar a la gente a través del contacto con otra persona. No solo se trata de dar un abrazo, también se busca transmitir una energía, una intención y una emoción. Ahora vamos con lo científico. A partir de los 6 segundos de abrazo a alguien, bueno, pues comenzamos a tener un aumento automático de los niveles de serotonina, dopamina y liberamos oxitocina. También se reduce el estrés y se disminuye los niveles de cortisol, responsables del sobrepeso. Así que ya sé que no es el momento más adecuado, pero abracémonos un poquito, aunque sea con la gente más cercana que tenemos, ¿eh? A esos igual podemos, ¿verdad que sí? Y es que con los tiempos que corren, no está mal el día que se celebra hoy. El Día del Abrazo. Además te cuento que es el Día Mundial de la Ardilla, un pequeñito roedor. La finalidad es conocer un poco más sobre esta especie. Las ardillas son animales roedores que habitan en distintos lugares del mundo. En la actualidad existen unas 200 especies, siendo la ardilla pigmea africana la más pequeña. Mide tan solo 13 centímetros, mientras que la más grande puede alcanzar un metro. ¿En serio? Pedazo de ardilla. Bueno, como la ardilla hindú. Un metro, madre mía. Algunas curiosidades, pues te cuento, las ardillas poseen una gran visión, aunque al momento de nacer son totalmente ciegas. Y aunque parezca un animal inofensivo y de bonito aspecto, puede llegar a ser una verdadera plaga, ya que tienden a morder, como roedores que son, todo lo que consiguen a su paso. Es que son tan tiernas, tan bonitas, con sus dientecitos. Bueno, 12:31 minutos del mediodía. ¿Qué te parece si seguimos con música? La dejamos, ¿verdad? Llega Vogue con Madonna. Por cierto, sigue participando, ¿eh? 665-896450. Hashtag rebajas. Me cuentas qué es lo mejor o lo peor que has comprado en rebajas. Y entras en el sorteo. Tenemos dos sorteos que vamos a realizar en solo unos minutos. We'll be right back. En Entre Amigos, sección especial Rebajas. Vamos a leer mensajes que van llegando al 665-896450. Nos contáis a través de ese número de WhatsApp. A ver qué nos cuentan por aquí. Buenos días, Rosa. Yo me compré hace unos años un pack de varias cosas, entre ellas un sillón relax y un robot de cocina. Y nos dice que se lo compró en rebajas. Dice, el sillón muy bien, ¿eh? Todavía lo uso todos los días. El robot de cocina, bueno, pues ya me he cansado. He quemado un montón de bizcochos, además, y muchas lentejas. Dice, en el sillón me siento todos los días al lado de la ventana y mientras me da el solecito, bueno, pues escucho tu programa. Y como no salgo por lo del COVID, me entretengo con la radio todas las mañanas. Un saludo, Rosa. Dice, perdón por extenderme tanto, no hay problema. Me hace mucha gracia lo del robot de cocina. Gracias, por tu comentario. Bueno, por lo menos hiciste también una buena compra. Si es que en rebajas a veces, pues compramos solo porque está barato. Y hay cosas que luego, pues, no es que salgan malas, es que las tenemos ahí casi, pues, sin usar. Rebajas, dicen por aquí, la verdad. Bueno, pues que siempre compro algo en las rebajas, eso sí, rebuscando mucho, mucho, ¿eh? Más comentarios nos contáis a través de el 665-896450. Rebajas. Buenos días, Rosa. Pues una vez, dice, pedí lencería por web y resulta que entré en un sorteo sin saberlo. Me tocó un vale descuento del 25% de productos de juguetes sexuales. Bueno, si compraste lencería, pues lo hilan todo. Te hicieron un regalito o un sorteo ahí, entraste en un sorteo de un descuento de algo relacionado con esa lencería. Pero no me cuentas si te tocó algo o no. Buenos días, Rosa. Dice, rebajas, lo mejor que he comprado es ropa para el gimnasio y lo peor, unas zapatillas de estar por casa que son súper incómodas. Pues eso sí que es un fastidio, porque cuando uno llega a casa, ¿qué hace? Y parezco leal del anuncio del café, cuando arribo a casa, pues lo que queremos es quitarnos los zapatos y ponernos unas comodísimas zapatillas. Yo tengo unas muy cómodas, gracias a José, no sé si nos está escuchando, pero tengo unas zapatillas calentitas y súper cómodas. Venga, todavía quedan unos minutitos para participar en el programa. 665-896450. Hacemos esos dos sorteos fantásticos gracias a las rebajas. Rebajas en Teleelch y, por supuesto, gracias a nuestros colaboradores como Hogar Mobiliario, Tiendas Anticrisis El Castor, Centro Comercial La Aljub, aunque hoy los sorteos son de Hogar Mobiliario y Tiendas Anticrisis. Seguimos con más música aquí en Teleelch, Radio Marca y Entre Amigos. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you.

Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Entre amigos, sección especial, rebajas. Sección especial rebajas, ya lo sabéis, aquí los viernes en Teleelch Radio Marca y gracias a nuestros patrocinadores o colaboradores, como es Centro Comercial La Aljub, Tiendas Anticrisis, El Castor y Hogar Mobiliario. Hoy tenemos dos sorteos que vamos a empezar ya a realizarlos, porque estoy esperando que baje una mano inocente, porque claro, no sé, yo podría darlos, pero no es lo suyo. Y todos los que habéis participado tanto por la web como a través, mira, y aparece una mano, bueno, no sé si inocente, pero es el primero que ha entrado a este, Paco Gómez, va a hacer de mano inocente, ¿os parece bien? Pues él va a hacer de mano inocente. ¿Para qué? ¿Un jamón? Ahora te lo cuento, Paco, espera. A ver. Hay que decir que lo hemos atracado, porque yo creo que ha venido a venir a hablar del Elche. Bueno, tampoco sé si tiene muchas ganas. Eso lo hablarás luego en tu programa. Yo vengo a hablar de mi libro. Ya lo sé. ¿Cómo estás, por cierto? Yo, bien. O sea, fastidiado y orgulloso. Y mira que eres del Real Madrid, ¿eh? También. No, yo soy del Elche. No. Sí, soy pero... del Elche. ¿Fuera del Elche? Hombre, fuera del Elche, pues siempre he sido merengón, pero vamos, que mi equipo es el Elche. Que ayer te dio mucha rabia, ¿eh? Que no pudiera ser. Hombre, me cachis. Es que lo tuvimos ahí en bandeja. Pocas veces el Elche va a tener una oportunidad así para meterse en cuartos de final. Bueno, pero como no tenemos mucho tiempo, si te parece, ya te explayas. Me parece, rápido. De 1 y 20 a 2 en el Elche en Punta, hablarás de todo eso y más. Vamos a sortear de Hogar Mobiliario. Vamos a sortear una fantástica lámpara para iluminar las noches en cualquier habitación que se precie, porque es una mesita precisa. No es una mesita, es una lamparita para poner en la mesita de noche o también donde tú quieras. Eso ya es la elección de cada uno. Vale. Gracias a Hogar Mobiliario vamos a sortear esa lamparita. Bueno, tienes que decirme número. Elige número entre el 1 y el 34. Entre el 1 y el 34, pues no sé, el... El 6. El 6, vale. Venga. Pues mira. El 6 se lleva la lámpara. Una lámpara. Lamparita de noche, Pilar Jaén Bello. Ella participó a través de la web, así que lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con ella a través del mail que nos dejó también y le comunicaremos que le ha tocado esa lámpara fantástica para iluminar su mesita de noche. Gracias a Hogar Mobiliario, donde vamos a encontrar unas rebajas fantásticas y solo tienes que pasarte por la avenida de Novelda número 9 y bueno, pues ver todas las rebajas que tiene Hogar Mobiliario en toda su exposición. Además, vamos a encontrar allí, mira, fíjate. Bueno, luego pongo las cuñitas, es que no te quiero entretener mucho. Venga, vale. Va, Mano Inocente, ahora quiero que me digas quién se va a llevar la fantástica maleta de tamaño grande para llenarla de los mejores recuerdos, de los mejores viajes que uno va a hacer. Y este es gracias a tiendas Anticrisis El Castor. Yo me la llevo. Ya, lo sé, yo también la quiero. Para viajar. ¿Qué te crees? Tengo ganas de viajar ya. Que no lo he pensado, yo también quiero llevármela y llenarla, porque además es muy cómoda. Es muy chula, la he visto muy yo, de tiendas Anticrisis El Castor. Cuéntame, ¿quién se la lleva? No sé, ¿de número? Hombre, entre el 1 y el 20 y el 34, dime tú. Entre el 1 y el 34, claro. Pues te digo... Has elegido antes el número 6. Venga, el 28. 28, vale. 28, vale, pues el número acaba en 560, este ha sido por WhatsApp, a ver. Se lleva la maleta, a este me pongo yo en contacto con la persona a través de, no hacemos trampa ni cartón, ¿eh? Sí, están aquí, que se vea, yo que lo se vea. Enseño todo. Esa maleta maravillosa, vale. De tiendas Anticrisis El Castor. Se la lleva, pues el 560 es el final del número, me pongo en contacto con ellos a través del WhatsApp. Todo sorteado, Paco. Perfecto, pues yo aprovecho para seguir mi trabajo. Sí, porque ya sorteos de la Copa ya no. No. Sí, ahora a las 12 es el sorteo de la Copa. Ya, pero sin el Elche, el Elche está fíjate, fuera, ¿eh? Si el Elche hubiera eliminado al Madrid, ha quedado eliminado el Barça, eliminado el Sevilla, eliminado el Atlético de Madrid, si es que lo teníamos ahí, camino despejado para las semifinales. Cachis, ¿quién marcó del Madrid? Isco y Eden Hazard. Hazard, que no ha hecho nada desde que vino y tiene que marcarle el Madrid. Digo, vale. Al Elche. Bueno, que no pasa nada, Paco. Ya sabía yo que al final me lanzabas la coletilla del fútbol. Ale. Ale. Ale. Hasta luego. Gracias, Paco. A ti. Hasta luego. Bueno, recuerdo, la maleta de Anticrisis, de tiendas Anticrisis El Castor, se la lleva un número. Acaba en 560, participó por WhatsApp y esa fantástica lamparita para iluminar tu mesita de noche o lo que tú quieras, se la lleva Pilar Jaén Bello y aquí sé el nombre. Más que nada pues porque participó a través del mail y nos ha dejado su nombre completo y también el mail donde tenemos que ponernos en contacto con ella. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues fíjate tú que nos vamos a ir... sí, hay que dar las ofertas de empleo. Te cuento que hace falta persona para dar de cola, hombre o mujer para dar cola, también o pegador, montador de puntas, también para fábrica de calzado en La Vega Baja, en el 624 23 97 63. También te cuento que fábrica de prefabricados necesita cortador y un lijador en el 626 99 76 08. Hace falta paradora de máquina alta de una y dos agujas para interior y exterior en el 665-510190. Hace falta cortador de piel en el 637-78-70-06. Fábrica de calzado en Carrús necesita envasadora y pegador con experiencia en el 635-57-78-68. Se necesita chica para faena de mano con mucha experiencia en invertido y pegado de forro de zapato y sandalia para interior en el 622-13-81-85. Fábrica de calzado en Elche necesita montador de enfranques y talones, también lijador y pegador en el 677-99-02-40. Se necesita una refinadora a máquina en el 675-24-41-44. Y te cuento por último que empresa de calzado necesita cortador de máquina de brazo con experiencia, jornada completa e incorporación inmediata en el 669 39 71 80. Todas las ofertas, también las demandas, las vas a encontrar en nuestra web teleelch.es. Solo tienes que clicar la pestaña de servicios y si tienes alguna que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, pues estamos que nos vamos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se ha acabado el programa, más que nada, porque faltan solo 2 minutos para llegar a las a la 1 de la tarde. Servicios informativos, Elche en Punta con Paco Gómez, la redifusión de esos programas. El domingo hay fútbol, sí, vuelve a jugar el Elche contra el Real Madrid, pero allí, en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Desde, si no me equivoco, las 3:30, te lo cuenta todo el equipo de Marcador. Aquí en Teleelche Radio Marca, el próximo domingo ya partido de Liga. Ese es importante, ese hay que empatarlo como mínimo. Y tú y yo, si quieres, nos volvemos a encontrar aquí. Será en edición ya de lunes, el próximo lunes, aquí en Teleelche Radio Marca. Volvemos a estar un ratito entre amigos. Que te empieces y finalices o pases un fantástico fin de semana. Gracias siempre por estar ahí. Y hasta el lunes. Su perfume de miel, quiero.